haciendo las conexiones de Europa para el mundo. Una vez más, Henry Méndez, AGM, el arquitecto. Dale. Esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita, despertarme en tu cama. Siento su voz, tu amor lo llevo aquí grabado dentro del corazón. Cantan sirena, la luna llena de gato resplandor. Quiero decirte por ti me muero si no te tengo yo. Si no te tengo yo. Para el mundo y directo a tu corazón. Esta noche de estrellas.